Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es sábado 15 de octubre del 2016, fin de semana. Pues están pronosticadas lluvias, pero finalmente creo que ya estamos libres de huracanes, aunque falta medio mes de la temporada de huracanes. Ya ven lo que pasó con Matthew y con Nicole, pero pues hay que mantenernos informados. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Tenemos información pertinente que a usted le va a agradar. Tenemos tema, hoy es noche tarde de especialistas. Nos acompaña la gente de Adibor para platicar con usted sobre temas de tecnologías de la información. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. Hola, Robert, buenas tardes. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y por supuesto, tengo que recordarles que hoy a las 5 de la tarde tenemos una conferencia en la Feria de Comercio en el siglo XXI. Y que está dando la Canaco y será en uno de los cines, así que pues vayan a vernos, vayan a echarnos porras a Roberto y a mí, que ahí vamos a estar dando una conferencia de coaching. ¿Para qué sirve el coaching para tu empresa y para tu vida personal? Así que por ahí vamos a estar, aparte de que tenemos un stand, es el número 27, ahí en el Salón Chichen Itza, muy cerca, es más atrasito de Tere Casola. Y cerveza Patito, y pues bueno, vayan a visitarnos, a saludarnos y además a llenar una encuesta del programa para que participen en la rifa, o más bien en el sorteo de una entrevista en vivo aquí en cabina con nosotros, así que su opinión es importante para nosotros. Vaya a visitarnos y llene su encuesta. Y bueno, Robert, aquí pues platicando de la tecnología digital, que ha sido un reto totalmente para mí. Sin embargo, este tema de la disruptiva digital que traes hoy, pues me parece algo muy importante a traer a conciencia, sobre todo de cómo se puede interrumpir la actividad de una empresa si no nos hemos ido actualizando poco a poco. Bueno, nos ha pasado a nosotros como personas que estábamos acostumbrados a expedir un cheque, a ir al banco, a cobrar por la ventanilla, y hoy en día ya prácticamente todo eso es de manera digital y es importantísimo porque ya la gente te dice, no me pagues en efectivo, dame una transferencia bancaria y tampoco me pagues un cheque. Entonces, ¿qué onda? Definitivamente, para las personas que siguen con su chequecito, que siguen yendo a ventanilla, eventualmente les van a interrumpir su actividad porque les van a decir, ¿sabes qué? Aprende a usar tu computadora, aprende a usar tu banco por internet y empieza a hacer transferencias. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de todo lo que viene en el nivel y en el funcionamiento de una empresa. Fíjense, aquí es en donde, amigos, bueno, déjenles presento a quien nos acompaña esta tarde. Ella es la licenciada Carolina Silveira. Ella es directora de proyectos e innovación en Adibor. Sí, tú estás manejando la parte de franquicia de Adibor, ¿no? De franquicias, exactamente. Pero estás manejando también solamente el proceso de franquiciar Adibor, ¿o también estás dentro de los procesos de Adibor? No, también ya nos estamos involucrando dentro de los procesos de Adibor. Okay. Y eventualmente ahora sí que perfeccionar esos procesos para dar el salto a las franquicias, exactamente. ¿Y cómo vas de veras con las franquicias ya? ¿Ya tienes gente interesada? ¿Ya sí están listos? ¿Ya? Sí, sí tenemos gente interesada de ahora sí que de todas partes de México. ¡Órale! Todas partes, cerca y no tan cerca. También hemos tenido algunas, bueno, personas interesadas en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos. Oye, ¿tendrías que ir allá a montar la franquicia? Sí, así es, exactamente. Me llevas, ¿no? Aunque sea, yo te cargo las maletas. Argentina, un vinito, Argentina. Ándale, cómo carnes. No, estaría de Uy, lujo, qué rico. Oye, esto de ¿qué pasa si las empresas Sobre todo, pues hay empresas muy grandes que no han entrado, como que están en la perspectiva de ser una empresa grande, yo no necesito lo digital, yo no tengo, no sé, hay muchas empresas, se me ocurre ahorita una de ellas, Bimbo, por ejemplo. Bimbo para mí es como para que ya estuviera vendiendo pan por internet, así de simple. Pero como que los vemos en etapas que no han entrado plenamente al mundo digital. Y cuando la tecnología prácticamente los obligue, así como lo que decía Laura, oye, a nosotros los empresarios aquí en México, esto de la contabilidad electrónica, de la facturación electrónica, eso es una tecnología disruptiva. ¿Por qué? Porque no te pidieron permiso, sino te dijeron o entras o entras. Sí, claro. Y eso te rompe tu manera de hacer las cosas, tu ciclo, etcétera. Sí, tu manera pero, de trabajar. Pero tienes que entrar, ¿no? Sí, claro. Claro, de hecho, hace no mucho, no sé exactamente cuándo, Modelo ya empezó ahora sí que a vender por internet. Se llama Modelo Now y tú puedes entrar a su página y te mandan ahora sí que tus SICs, o bueno, hasta tus SICs de promoción o lo que sea. Justo como, o sea, como estás diciendo de Bimbo. Ellos ya lo están haciendo, es una empresa muy, muy grande que tiene diferentes tipos de distribuidores. Y aún así lo está haciendo ya, ya entró a esa parte digital. Fíjense, amigos, aquí esto provoca que, y tenemos ejemplos también de empresas que incluso han cerrado. Ahí tienen Kodak, que no supo entrar en la parte disruptiva digital. Ellos eran los amos y señores. Bueno, siguen siendo otro Blockbuster. Kodak era el amo y señor de las cámaras. Sí. Y inclusive, pues no quisieron entrar a la parte digital. Pensando, no sé si pensando que mantener su negocio de vender rollos, ¿se acuerdan los rollos sí, de claro. las cámaras? Ya no existen esas cámaras. Y Kodak desapareció en ese mercado. Ya digo, es vintage. Es vintage, pero ya se dedican a otra cosa. Sí, claro. La innovación tecnológica, si no le entras tú, te va a absorber y te puede sacar del mercado. Sí, totalmente. Alguien más lo va a hacer. Si no lo haces tú, alguien más lo hace. De alguna forma tienes que entrar al mercado digital. Desde lo más sencillo, tu página de internet y redes sociales, hasta como tú dices, ya otras cosas más de tecnología en sus procesos, en sus productos, en su estructura, hasta el modelo de negocios. Y fíjense, amigos, lo que yo veo en esto es que los directivos de estas empresas les cuesta mucho trabajo entrar en los procesos digitales. Yo creo que, bueno, no sé dónde entraría o dónde está el atorón en esas empresas que no logran finalmente entrar o a la innovación tecnológica o a ser verdaderos líderes en innovación, como lo es Google, o como lo es Facebook, o como lo es Microsoft o Apple, ¿no? Que ellos están, no reaccionan a la innovación. Ellos hacen la innovación, claro. Están al frente de la innovación, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora, ¿dónde está? Sí, probablemente en los directores. En los directores de las empresas, pues al fin y al cabo recae en ellos esa responsabilidad. ¿Cómo preparar a un directivo en el mundo digital, Carolina? Bueno, tú estás buscando empresarios que le entren al mundo digital en una franquicia. Ah, claro, totalmente. ¿Qué perfil buscas? Por lo general buscamos quienes estén involucrados o tengan estudios en mercadotecnia, publicidad, comunicación. Sí, más que nada eso. ¿Computación? No es completamente indispensable porque no se dedicarían a programar en sí. Bueno, ok. Yo al decir computación no necesariamente me refería nada más a programar, sino a conocer el mundo de redes, conocer el mundo de cómo funciona internet, conocer cómo, que esa es la parte digital que la gente no le entra porque no lo conoce. Sí, claro. Sí, por eso muchas veces son los directivos porque no les tocó esa parte. Apenas están entrando, conociendo el Facebook, vamos a decirlo personal, por así decirlo. mucho menos a la empresa, van a decir, no, pues no me sirve de nada. Por poner un ejemplo, correcto, que es algo claro, muy, muy sencillo, que ya cada vez son más las empresas que usan las redes sociales, desde para promoción de productos y servicios, como también de cara al servicio al cliente, como los bancos. Pero fíjense, amigos, qué importante, porque aquí está surgiendo de la conversación la importancia de capacitarse. Totalmente. De capacitarse. Ya sea que vayas a un lugar, ya sea que por... Bueno, hoy usted puede encontrar en internet cualquier clase de capacitación. Laura sí aprendió a manejar Photoshop, ¿o qué estabas viendo el otro día? ¿Cómo hacer un volante en Photoshop? Sí. Y fue a través de internet. Sí, así es. Bueno, fue a través de Word. Fíjate, porque a pesar de las clases que tomé de Photoshop, no me acordaba, no entendía mis apuntes y no pude, así que... Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos? Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Quédese con nosotros. Yo quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, y también a Manuel Wicab, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a su aparato receptor. Quédese con nosotros. También a Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales. Él es nuestro community manager. Está pendiente en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, métase a nuestras redes, converse con nosotros, platicamos de lo que usted quiera, pero platicamos. Generalmente procuramos poner la información relevante que estamos viendo todos los días en la internet de negocios. Esa es una manera de mantenernos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Hágalo, ahí estamos presentes. Déjeme darle una recomendación. Mire, a nuestros amigos, mire, usted, ¿por qué trabajamos? Trabajamos para que tengamos nuestro patrimonio, tengamos nuestra casa, nuestra familia viva cómodamente. Le voy a platicar de Los Almendros de Ciudad Cauquel, este desarrollo de Sadasi, ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos, o te vas a trabajar a la cervecería yucateca, que está a un lado del fraccionamiento en la nueva carretera que va a Junucma. Están construyendo la nueva planta de cervecería yucateca. Y mire, pues un tip: si usted se va y consigue chamba en cervecería yucateca y se compra una casa en Los Almendros, pues tendrá que comprarse una bicicleta, porque podrá ir a trabajar en bicicleta. ¿A poco no sería maravilloso ir a trabajar en bicicleta? ¿A ti no te gustaría ir a trabajar a tu trabajo en bicicleta? No, a ti no te gustaría, porque no podrías ir chateando. Eso te lo impediría. Sí, me encantaría, Robert. Me sirve de hacer ejercicios de un jalón y al ir a trabajar, ¿verdad? Pues mire, eso le ofrece Los Almendros de Ciudad Cauquel. Tenemos y te ofrecemos diferentes modelos de casa de uno y de dos niveles para que elijas lo que más te gusta y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. Pregunta por nuestro modelo Trébol y Ceiba. Son modelos, mire, bien construidos, con buena arquitectura, los diseños, pues con áreas cruzadas, son casas frescas, son casas con alta calidad en la construcción. 40 años construyendo las mejores casas nos avalan. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 911-4000, y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx, o en nuestras redes sociales también. Sadasi es una empresa ya en la innovación tecnológica. Métete a @SadasiMérida. Así es de que Miren, amigos, esto también es para nuestros amigos empresarios. Recuerda que contamos con el servicio de Sadasi en tu empresa. Contáctanos si quieres apoyar a tus colaboradores para que sean más productivos y felices teniendo su propia casa. Nosotros los visitamos y los apoyamos con la evaluación de la capacitación de crédito para ofrecerles el esquema que más les ajuste a sus necesidades. Usted como empresario se hace esto por sus trabajadores, créame, lo van a adorar y pues la productividad aumenta, la lealtad aumenta. Y su empresa, pues lo único que tiene que hacer es crecer. Así es de que no echen saco roto esta promoción de nuestros amigos de Sadasi. Ya sabes, Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y tenemos a Carolina Silveira. Ella es director de franquicias de Adibor y estamos platicando sobre las tecnologías disruptivas que hacen, pues... Es lo que... Bueno, tú eres millennial, Carolina, ¿no? Ya lo platicamos la vez pasada. Sí. Eres millennial, ¿no? Tú ya naciste y ya había internet, ya había... Bueno, quizás internet no, pero ya había un mundo digital importante, el mundo de las computadoras. No, pero sí había internet. ¿Sí? No te quiero preguntar cuántos años tienes, pero... ¿Cuándo saliste de la escuela? ¿De la prepa o de la universidad? ¿De la universidad? 2010. No, pues eres millennial. No, pues sí. Claro, ya, que eres millennial. Más que millennial. No, claro que soy millennial. ¿Cómo percibirías el mundo sin internet, por ejemplo? Uf, no, hombre. Es muy difícil, ¿no? Muy, muy. En muchos sentidos, muchos. Desde cosas prácticas hasta ya un poco más complicado, como herramienta de trabajo, como herramienta de... pues educación, de comunicación. Ahora sí que sí nos ayuda y facilita muchas cosas del día a día. ¿Y cómo decidiste tú, por ejemplo, meterte al mundo digital? Pues, híjole, es que para allá vamos. Para allá va ahora sí que dirigido el mundo. Fíjate qué respuesta. O sea, casi me dices, oye, pues es de que de ahí somos. Sí. Ahí, sí. Y eso es lo que le falta a muchos empresarios comprender y entender. O sea, ya no es una opción más para tu empresa. No, ya no es opción. Antes sí. ¿Qué te gusta? 3 años atrás todavía. Más o menos. Sí, más o menos 3 años. 5 años atrás. Ya o no. Ya no. No, es una necesidad. O sea, es... Tienes que entrar a esa era, a esa ola tecnológica, si no, sí te quedas atrás. Y como bien dices, sí puedes quedarte. Oye, y dime una cosa, ustedes en Adibor, ¿cómo le haces cuando encuentras un empresario que no sabe nada? Bueno, del mundo digital. Del mundo digital, claro. Pues sí. Si no sabe nada, el empresario muchas veces se rodea de personas, que eso es lo más inteligente que uno puede hacer. Si uno no sabe, rodearse de personas que sepan. Por lo general tienen algún gerente, jefe, director de mercadotecnia y demás, y con ellos es a veces por donde se llega. A veces el director no sabe y tal vez no le interesa, pero sí sabe que es necesario para su empresa. Fíjate, y una de las cosas que recomienda este artículo que escribió uno de los directivos de TI, de una prestigiada empresa, dice: invertir en mejores equipos y automatización de redes, así como contar con talento de TI preparado para el futuro. Sí. O sea, esto garantiza la chamba de los millennials, ¿no? No, porque, pues... ¿De qué otra manera tendría un empresario la posibilidad de entrar al mundo digital? No, así de que podría, pues, por necesidad de urgencia. Pero, pues, eso le puede costar muchísimo, ¿no? Mucho, mucho. Incluso le puede costar el negocio. Sí. Incluso, bueno, ahí vemos empresas de tecnología que también han salido del mercado. Ahí tienes a BlackBerry. ¿Sí? Por no innovar. Sí, claro. Cierto. curiosamente creo que fue de los primeros en ir innovando en ese smartphone con teclado y demás, y ahora ya está fuera de mercado, no siguió. Pues sí, digo, y mira que BlackBerry, pues BlackBerry no empezó ni con el teléfono celular BlackBerry. BlackBerry empezó con los famosísimos pager hace 30 años atrás. O sea, era una empresa que iba en la tecnología disruptiva. ¿Sí se acuerdan de los pager o del... No, tú no conociste los beepers. Pagers. Ah, sí. Pagers, bueno, los sí, beepers. Sí. Pues en aquella época era lo más novedoso, el que traía un beeper, eras importante porque ya te podían... Te mandaban nada más el beep, beep, beep. Y veías el número. No, antes... Y ya nada más ibas a... Antes tenías sí, que cierto. Marcar a un... Tenías que agarrar un teléfono. Ajá. No había celulares. Marcabas a un número y te decían su número... Tu número de clave, tu número de VIP, pues el número 2414. Ah, pues usted tiene un recado de fulano y tal. Imagínate todo... Y era el top de la tecnología. Esos VIPers, sí. Algunos eran BlackBerry. Ah, mira, eso sí. No estaba en mi historia. No se llamaban BlackBerry. No me acuerdo qué, pero era la misma compañía la que los fabricaba. Entonces, aquí es un ejemplo, amigos, de cómo si no visualiza usted el mundo tecnológico, que esto es lo que vamos a platicar ahorita que regresemos del corte comercial. Si no visualiza, si no tiene usted visión de lo que la tecnología le puede dar, es difícil que entre a la tecnología. Pero bueno, de eso vamos a platicar, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación en lo que aquí mis entrevistados terminan de dilucidar lo que dije hace rato. Porque luego se me lengua la traba y no me entienden. Pero bueno, déjeme hablarle ahora de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que están cumpliendo 40 años, que están, fíjense, esta es una empresa que sí le está entrando a la tecnología disruptiva. Ellos están creando ahora en este aniversario de 40 años un centro de investigación de la salud usando la tecnología. Ellos se están conectando con los científicos prácticamente de todo el mundo para participar en las investigaciones para prevenir la salud. Y eso nos lo van a poner a la disposición aquí en Yucatán. ¡Qué maravilla es esa iniciativa! Eso es un acto también de responsabilidad social y usar la tecnología a nuestro favor, como lo hemos dicho. El Centro de Especialidades Médicas, aquí lo vamos a tener platicando con usted de todo esto que están haciendo. Así es de que estése pendiente cuando nos acompañe el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Si usted necesita una atención médica, vaya con ellos. Ellos están al top de la tecnología, han invertido en equipamiento notablemente, así es de que usted va a estar en muy buenas manos. ¿Dónde está el Centro de Especialidades Médicas? Aquí en la avenida 60, enfrente del Hotel Hyatt. Más fácil y más rápido. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y Carolina Silveira de Adibor. Y estamos platicando. Bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Para que de una vez la comentes con nuestros Radio Escuchas. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, recordarles que las bolsas del supermercado que están hechas con la molécula de polietileno, pues es una molécula que tarda muchísimo en biodegradarse. Sin embargo, hemos tenido algunos entrevistados por acá que ya han descubierto ciertas ciertos gusanitos que tienen unas bacterias que ya se comen el plástico. ¿Cómo no? Es del proyecto Guerreros de la Tierra de Grupo Modelo. Así es, que esperamos que eso también ayude. Sin embargo, el mensaje de hoy es a todos nuestros amigos radioescuchas que cuando vayan al súper procuren no usar tantas bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque las estadísticas demuestran que las bolsas de plástico del súper solamente duran de uso y de vida 10 minutos. En lo que llegamos a casa, sacamos las cosas y ya las estamos tirando a la basura. Entonces, esto es una creación importante y terriblemente contaminante hacia el planeta. Fíjense que países como Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia y Polonia ya están limitando a 4 bolsas máximo por persona que vaya al súper. Y esto con la finalidad de reducir el despilfarro tan tremendo que hay de bolsas de basura y lo que ha provocado en nuestros océanos, porque tarde o temprano llegan allá, ¿sí? Ya sea porque los vertederos de basura no están bien contenidos, porque vino un deslave, porque vino un huracán, porque vino lo que sea, y el pues ahora sí, el relleno sanitario le llaman al basurero aquí. Bueno, sí, es una forma de enterrar la basura. Bueno, acaba disperso y bueno, acaba en los mares, y eso está provocando un riesgo tremendo para los peces, ballenas, etcétera, que los está poniendo en peligro de extinción. Así que si nosotros ayudamos desde casa, desde nuestra vida diaria, a no utilizar tantas bolsas de el supermercado, o bien reutilizarlas, busquémosle el uso, porque al reutilizarlas tardan más en llegar al basurero. Así es. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación del día de hoy, amigos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar, llenando sus datos, la información para que le mandemos una cotización del seguro de su preferencia. Y bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, cómprele un seguro, échese una plática con ella que le va a agradar muchísimo. Bien, me acompaña Carolina Silveira de Adibor y estamos platicando sobre estos procesos. ¿Cómo le hace la empresa para prepararse en la disrupción digital? Ya dijimos que la disrupción digital es cuando en un proceso de una empresa entra la tecnología como de tajo. O sea, Que al empresario no le queda otra opción. Es como usted le dijeran, oye, pues usted sigue imprimiendo sus facturas digitales o sigue imprimiendo sus facturas y le permitimos que lo haga. No, es digital, eso es una tecnología disruptiva. Y decía yo, ¿cómo establecer las estrategias? Y el especialista que escribió el artículo dice, para crear una estrategia y tomar decisiones de negocio, es necesario entender el potencial de la tecnología, que es lo que yo decía, la visión, hay que tener visión de qué me puede dar la tecnología, el potencial de la tecnología y cómo esta puede generar mejores oportunidades de negocios. Yo tengo una pregunta, Carolina, tú que estás de lleno en el negocio de las tecnologías de la información, ¿a dónde ves? Ya platicamos aquí en el programa del Internet de las Cosas. Ya platicamos del Big Data. Ya platicamos de las redes sociales. Pero nosotros, tú, por ejemplo, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Dentro de 5 años? Híjole, es sí, mucho bueno, tiempo. Es mucho tiempo. Pues sí, para ustedes el tiempo es... Hoy. Sí, hoy. En 5 años, híjole, no sé. Ahora sí que me agarraste en curva, no venía preparada para esa pregunta. Pero probablemente en 5 años sea independiente, espero. Independiente en otra industria. Ok. Pero industria, pero no fuera del mundo digital. Quizás bueno, fuera del marketing digital, ¿o a qué te referiste con otra industria? Realmente ya fuera de la era digital o de la industria digital, yo creo que ya ninguna industria. Es más, ya ni siquiera la agricultura, estamos justo, ustedes nosotros tenemos un software que estábamos entrando para la agricultura exactamente, es parte de eso mismo, de estar actualizándonos, pues ahora sí que todas las empresas y todo tipo de empresas. Así que no fuera de la industria digital, pero sí fuera de la industria de marketing digital. Fíjate, es interesante, amigos, porque mire, todavía muchos aquí en el artículo hablan de una encuesta donde dice 7 de cada 10 encuestados aseguraron que sus directivos no ven la automatización y la red como elementos vitales para el éxito del negocio. A estas alturas, 7 de cada 10 encuestados no ven que los directivos de las empresas vean como exigencia el meterse a un mundo digital. Y tú acabas de decir, tú ya no te imaginas ningún tipo de industria que no esté trabajando en el mundo digital. No, nada, nada. De hecho, hace creo que como 2 días vi una noticia acerca de drones que tal cual automáticos para fertilizar. O sea, ya ninguna, absolutamente ninguna industria está, o sea, es ajena a la tecnología. O bueno, no conozco alguna que sea ajena todavía. Y fíjate cómo hay empresas todavía que funcionan con procesos pues sí, arcaicos. Ya no hablo yo de los gobiernos. Ah, bueno. Chala. Punto débil allá. ¿No? Sí, oye, claro. Ahorita sí, me acordé así de procesos que los ciudadanos tenemos que hacer. Ahora que tuvimos que cambiar de propietario y de placas un automóvil, ¿qué verdad? Sí, no. Traías un expediente de papeles, sí, pero gigantesco. Sí. Y yo me acuerdo que a una de las señoritas le pregunté, oiga, ¿por qué tengo que traer todo esto si ya lo tiene usted allí? Ya claro, tiene la información ahí. Ya está en digital. Tiene el número de placas, tiene hasta la fotografía del chofer, del dueño, tiene todo. ¿Por qué necesito traer los papeles? Ah, pues porque yo los necesito. Eso es la computadora. ¿Sí te acuerdas que algo sí, así claro, contestó? Claro, sí, por supuesto. Es que yo necesito verificarlos o algo así dijo. Necesito, no, ¿cómo usan la palabra esa? Necesito corroborar. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, ya los procesos de gobierno son, esos pero, sí son arcaicos. Pero ahí sí yo creo, no es por la tecnología, porque la tecnología la tiene. Ah, claro. Es por el desprendimiento a sus procesos, ¿sí?, antiguos, como que todavía no han aprendido o no han querido ver o aceptar a esta tecnología para que sea fidedigna y siguen recurriendo a los procesos antiguos que han traído todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Vaya, mire, el consejo que le doy es que se vaya a la Expo Comercio 2016. Nosotros estamos ahí, tenemos un stand. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Y mire, pues ya está cerca de la hora. Nosotros a las 5 de la tarde vamos a dar una conferencia, Laura y yo, sobre coaching en los negocios. ¿Para qué le sirve a usted el coaching, empresario, amigo, emprendedor? Vaya, va a ser en los cines, va a estar usted sentado cómodamente y vamos a interactuar con todos ustedes en una charla, en una conversación, donde vamos a tratar de explicar para qué le sirve a usted el coaching. Que también está de moda, el coaching es como la innovación tecnológica. Si usted no le entra al... No es cierto, no es tanto. Pero está de moda el coaching. Y de moda porque ha demostrado que el coaching da muy buenos resultados. Así es de que le vamos a platicar hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, de qué se va a tratar. No deje de asistir, por favor. Y bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y Carolina Silveira. Estamos platicando sobre estos procesos disruptivos de la tecnología. Estabas platicando algo muy importante sobre cómo no entran los gobiernos o por qué no hacen que los gobiernos, aunque tengan la tecnología, no le sacan jugo. Eso por, estabas comentando, sí, ¿no? Sí, más que nada usos y costumbres, lo quiero resumir a eso. Y fíjate, tienen usos y costumbres muy arraigados. Se involucra la parte de que tengo mi plaza, tengo mi puesto, sí, claro, la heredé de no sé quién, o mi partido es el que está y yo vengo con ese partido. Entonces, si la persona pues que adquirió ese puesto no sabe absolutamente nada de tecnología, pues obviamente va a querer recurrir a la manera antigua, que son los papelitos, claro, y que alguien más le sople por allá si está en la computadora o no, porque no sabe usar la computadora. Bueno, ese es un juicio mío, pero lo vemos, o sea, yo ya lo vi. No es algo que estoy inventando, me estoy sacando, sí, de la manga. Y lo estamos viviendo nosotros, los ciudadanos, de ver ese conflicto que hay en la parte del gobierno, sí, de que logre integrarse a la tecnología y que ni modo, sí va a haber gente que se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque no están preparados. Y para esas personas que les viene el saco, pues es invitarlos a que aprendan. Claro. De a que se suban al barco y naveguen con esta tecnología, porque de veras, la tecnología vino para quedarse. Ya ven lo que está pasando con Uber. Al rato van a venir autobuses como Uber. Al rato van a venir Oye, qué combis, bueno que hubiera combis, autobuses, ¿sí?, sin operadores. Qué bueno que hubiera autobuses sin choferes. Al rato van a venir combis como Uber, de que tú ves dónde está la ruta, qué combi te queda cerca, por dónde se va a ir, y te paras allá en medio del camino para agarrarla y seguir tu camino. O sea, toda la tecnología va a seguir invadiendo y ganando terreno a lo que hoy existe y con un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la agilidad, claro, la rapidez, la eficiencia, claro, y la no preferencia. Ya no hay eso de que porque tú eres hijo de fulanito y porque te voy a poner, eso se va a acabar. Y nuevamente, para los que les viene el saco, de veras, saquen sus libros, estudien, métanse a internet, prepárense, porque este mundo realmente ya va a estar dirigido a las personas que quieran ser efectivas, sí, productivas, sí, y que tengan resultados. Sí, sí, al fin y al cabo, o sea, todos esos procesos que se hacen de manera antigua es un costo. O sea, ya no estás optimizando, utilizando la tecnología, que al fin y al cabo la tecnología puede ser una inversión, que muchas veces eso pasa con los directores, regresando al tema de las empresas, muchas veces pasa con los directores que es una inversión, pues una página, el hacer o el mover o el contratar un servicio, una persona. Y para él, en ese momento, le está costando, pero no está viendo lo que le va a costar el día de mañana. Correcto. Y fíjate que yo agregaría que no nada más costos económicos. O sea, costos de supervivencia, costos de crecimiento, costos de permanecer en el negocio. Claro. El ejemplo que puso Laura de la gente de los taxistas. Claro. El otro día lo platicamos y con Fernando nos lo platicó el director de Canietti de Quintana Roo. Dijo: señores taxistas, no se equivoquen, el enemigo no es Uber. El enemigo es la tecnología. Y yo desacuerdo un poquito con esa frase, porque el enemigo no es la tecnología. El enemigo es la ignorancia. Claro. El enemigo es la ignorancia de los líderes taxistas que no quieren, de veras, no, que sí, no saben cómo sacarle jugo a la tecnología. Y esto que mencionabas de costos, Carolina, en el caso de Uber es al revés. Los de Uber te dan un mejor servicio, claro, a menor precio. Claro. Y el que opera el Uber gana más dinero. Eso también te da la tecnología. Sí, claro. No, el costo es de la inversión. Correcto. Ah, pero bueno, en el pues, día a día puedes, correcto, efectivamente bajar los costos. Y si eres una empresa, pues ya sea o bajas, puedes bajar tus costos hacia el público, tus precios, o al fin y al cabo es utilidad para ti, como lo quieras ver. Absoluta. Y mire, amigos, también esa vez que leíamos lo que escribió este director, no me acuerdo su nombre, pero lo que escribió el presidente Cañete de Quintana Roo, que decía, oigan, y no nada más son los taxistas, abusados todos los demás profesionistas y empresarios, que de lo que estamos hablando, que no le quieran entrar a la tecnología por usos y costumbres, por lo que tú quieras, pues van a desaparecer. Y lo que tú decías, Laura, creo que la disruptiva viene en que, pues, mire, como taxista, hoy los taxistas, ¿qué alternativas tienen? Pues meterse a Uber. Dijo. Sí, claro. Sí, convertirse en un Uber. Opción. Esa es una opción. Claro. La otra opción es, pues dedíquense, pongan un negocio para administrar coches que se van a manejar solos. O sea, cuando llegue el coche a su base, usted lo va a limpiar, le va a cambiar el aceite, lo va a limpiar, lo va a lavar. Eso es otra alternativa. Sigues ¿sí? viviendo de ser taxista. Qué maravilla que seas taxista y que ya no tengas que manejar. A ver, dime si no. ¿Eh? A menos que te guste manejar. Al menos que te guste manejar, pero bueno, como manejan estos, no creo que les guste manejar. Pero bueno, esas son, amigos, esas son las estrategias que tiene usted que pensar en esta visión del mundo tecnológico. Porque si no, vamos a quedar completamente obsoletos. Claro. Sí, y no hay cabida, por ejemplo, para infraestructura obsoleta o equipos viejos. O sea, aquí con la tecnología estás hablando de siempre tener, si hablamos de autos, vehículos del año, si hablamos de industria o equipamiento, es con lo último en tecnología. O sea, aquí sí hay la actualización evidente porque va pegado a la comunicación que tiene esa máquina con la tecnología. Y claro, como esto está cambiando constantemente, pues hay que tenerlo, pues ahora sí, al filo, ¿no? Sí. Pues amigos, un tema, yo sé que en algunos casos polémico, pero un tema que finalmente lo que busca es invitarlos a reflexionar y a prepararnos a un mundo que ya llegó, que ya está, y que no es malo. O sea, yo creo que lo primero que también tenemos que desechar es que no es malo, porque mucha gente dice, no, es que los chamacos ya no se hablan, los chamacos ya no salen a jugar, los chamacos por estar con el teléfono. Pues sí, pero hay que aprender entonces a cómo sacarle jugo a la tecnología, que esa es la frase que nos dice don Fernando Santa Cruz. Pero bien, Carolina, ¿dónde te pueden localizar a Adibor para todo lo que quieran aprender del marketing digital? Pues a mi correo, carolina@adibor.com, y al teléfono 941-5555. Pues muchas gracias, Carolina Silveira. Ella es directiva de Adibor, está trabajando con el proyecto de franquicias. Márquele también si quiere usted entrarle al negocio de las franquicias de Adibor. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Roberto. Gracias, porque otra vez te trajeron de emergente, pero haces bien el trabajo. Bien, gracias. Vámonos, Lau. Gracias, Robert. Gracias, Carolina. Y gracias, amigos, por escucharnos. Los esperamos en el siglo XXI en la Feria del Comercio. Váyase para allá, que nosotros vamos corriendo para allá en este momento. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.